Haz la prueba. Toma un cable en cada mano y crúzalo. Verás lo que puede ocurrir. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Cruza los cables. Hola, Enrique. Habla María Teresa. Llámame, por favor. Son las 8:20. Hasta luego. Enrique, por favor, llámame. Son las 9:20. Hasta luego. Enrique, María Teresa, contéstame, por favor. Quedaste en venir a las 9. Te llamé 9:15, son 9:30. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hasta cuándo tengo que esperar? Por favor, ¿me llamás? No hagas esto, por favor, te lo pido. Yo no me siento bien. Bueno, lo que estamos escuchando... Lo que estamos escuchando es Ni una sola palabra de amor, un cortometraje dirigido por el niño Rodríguez. Es muy loco lo que sucede, porque estamos acostumbrados a que se viralicen videitos de YouTube de lo más siniestros. O sea, la viralización en internet es una cosa medio extraña, medio chota. Sí. En la que, por ejemplo, todos vimos, o sea, 1 millón de personas en el mundo ven al chino que la china bajo de la capucha le hace una felación en el subte, ese tipo de videos, ¿no? Hasta que de pronto, de la nada, se viraliza un hecho artístico. Un cortometraje que tuvo premios por todos lados, se hizo hace un año, dirigido por el niño Rodríguez y basado en una grabación de un contestador automático que compraron en el mercado de las pulgas. Encontraron una charla increíble, que ya el comienzo de esa charla, lo que estamos escuchando recién, entre María Teresa y un Enrique que nunca le da pelota, interpretado excelentemente. Era fija que iba a estar buscando el nombre de la actriz y no la iba a encontrar. Pero que bueno. esta mujer, o sea, la actriz es la que interpreta a la mujer que encontraron. O sea, alguien compraron un contestador automático en un mercado de pulgas, encontraron, o sea, dentro de ese contestador automático había un cassette, escucharon esos mensajes que dejaron dentro del contestador automático grabados en el cassette y a partir de ahí se les ocurrió la idea de hacer una película. Lo editaron el audio, primero existió el audio y a partir de eso el niño Rodríguez dice, che, loco, hagamos el corto. Claro. Invitan a la actriz se copa, hicieron... la actriz hace el doblaje, una cosa increíble. Bueno, lo loco es que tenemos en línea al director. Estamos hablando del niño Rodríguez. Rodríguez es no solamente debutante en lo que sería dirigir un cortometraje de ficción con actores. Él ya venía haciendo muchos cortometrajes animados. Es dibujante, historietista. Trabajó en La Fierro, no sé si se acuerdan, La Familia Bolchevique, bueno, era una de mis preferidas de La Fierro. País Caníbal, El Tajo, Barcelona. Ahora está saliendo una tira de él en el diario Clarín. Y bueno, hola niño Rodríguez, ¿cómo te va? Te habla Fernando. ¿Todo tranquilo? Sí, todo bien, por suerte. Exactamente, la verdad que es todo tal cual lo contaste vos, no sé para qué me estás llamando. es una breve intro. En realidad, lo que quiero que me cuentes es lo que ya sé que contaste en muchos lados, porque la posta es, no sé si escuchaste la intro, lo que nos asombra en un punto, es esta especie como de cambio en lo que tiene que ver con la viralización, ¿no? Porque de pronto estamos acostumbrados a que se viralicen cada gilada, por internet. De golpe una ardillita que se da vuelta con una música estruendosa y cara de siniestra, y de pronto se viraliza un hecho artístico, un cortometraje que ganó muchísimos premios, tuvo un montón de festivales y realmente es muy bueno y se entiende por qué recorre. Bueno, eso en un punto lo festejamos y queríamos hablar con vos de cómo surge la idea y cómo es que salió todo. La idea es tal cual lo contaste vos, las dos partes. La primera es cuando, digamos, encontramos una grabación, decidimos hacer un cortometraje arriba de eso, y hacíamos un cortometraje de cine, lo tuvimos 2 años en festivales de cine, o sea que eso estuvo viéndose en cierto circuito. Claro. Hasta que lo pusimos en internet el 1 de agosto. A partir de ahí viene la otra parte que dijiste vos, que es cómo se viralizó eso, que es fascinante estar del lado de adentro de cuando algo de eso pasa. De eso quería hablarte, justamente. Claro, uno llega, a vos te llega porque ya le llegó a todo el mundo, no te pasa de ver cuáles son los picos de crecimiento y los picos de caída y los picos de los secos que provoca. Es re loco, ya lo vieron 240.000 personas más o menos. 109 en la versión subtitulada, estuve haciendo la cuenta, en Vimeo nada más. Sí. Y está también, hasta después lo subí de nuevo a YouTube. Y me parece que, por ejemplo, me parece cosas que uno se va a dar cuenta y va notando. Mientras conviene subirlo en varios lugares, no, no importa centralizar el número de vistas porque la sumás vos. Claro. ¿Se entiende? Pero bueno, estar del lado adentro también es interesante. A ver, no sé, cuando Campanella lo ve y tuitea, qué bueno. Entonces ahí el chabón tiene, no es solamente tiene un montón de seguidores, sino que por el perfil del chabón, seguro que los seguidores cliquean lo que recomienda Campanella. Ah, porque esto estalla el fin de semana, hace una semana, cuando lo manda Campanella en un link, ¿no? Y eso le pegó eso hizo subir mucho las visitas, claro. Bueno, eso hizo conocer lo que sea, claro. Venía subiendo y eso le... O sea, uno puede relacionar links de gente que lo publica, gente con muchos seguidores, con repuntes en la curva, porque además casi todos los sites te dan esa información. Ajá. O sea, se ve. Yo soy bastante nerd, entonces siempre tengo sí, eso es lo que tiene de bueno, sí. Un poco es un problema para el ego, ¿no? Porque terminás como medio enviciado de ver cuánta gente vio lo tuyo. No, pero no en ese sentido, no en el sentido de cuántos entraron. Es interesante ver la curva de crecimiento, que es una o sea, como curva, claro. Crece, llega a su punto y después cómo es la curva de descenso. ¿Cómo empieza a caer? O si puede pegar otro repunte porque salió publicado en otro lado, ¿se entiende? Exacto. Es interesante ver el comportamiento de Envirus, que esa es la segunda parte. La primera parte fue hacer el corto. La otra es un regalo. La segunda parte es increíble, un regalo. Es un regalo, tal cual. Y eso ya lo empezaste a vivir un poco cuando empezó a girar por festivales. No sé cómo... cuando en lo festivales hicieron... le fue muy bien. En festivales le fue muy bien, sobre todo con... Uh-huh. Con las elecciones, digamos. Festivales como primero que te pasen. Y después ya ganar un premio, pero ya que te seleccionen en festivales es bastante, digamos. Así que, en ese sentido, digamos, el mundo del cine le fue muy bien. Y el primero de agosto pasó al mundo Virus. Como decía recién, se podría decir, vos venís, o sea, para los que no saben, le dicen el Niño Rodríguez porque empezó como artista gráfico a los 15 años, ¿no? Si uh-huh. No me equivoco. Sí, tal cual. Pero ahora esto sería tu primera incursión en lo que sería audiovisual con actores. Cuando lo hicieron... Sí, más o menos, pero sí. Bueno, ponele. Sí, pero alguna boludez hice, pero sí, la vamos a poner... Que tipo por publicidad, ese por ese palo. Sí, sí. Ahora... De hecho, es el primero que hago así como cine, como vamos a hacer cine. Claro. A eso iba. ¿Cómo es que se les ocurre hacerlo? Porque digo, giró por festivales, ahora se viralizó, pero no tenían ni idea, ¿no? Cuando lo hicieron, de que podía llegar a quedar así. No, sí, que le iba a ir así, ni loco. Sí sabíamos que iba a quedar lindo, porque la idea siempre es que... había una intención de belleza, digamos, más allá de la idea de laburar un laburo que sería lo inverso de un doblaje, que es que una actriz se tiene que adaptar a un texto ya grabado. ¿Se entiende? Claro. Sí. ¿Cuánto tiempo le puso la actriz a...? Bueno, increíblemente sacamos... O sea, es tan buena Andrea Carballo, que es la actriz, que... Se lo había estudiado tan bien a la grabación que en un solo día tiramos todos los planos. Qué loco, en un solo día. Sí. En un solo día armaron lo que iba no, a terminar todo, siendo... Ponerle que tuvimos 10 días de preproducción. No, sí, la postproducción también. El peinado, la ropa, todo. El collarcito. Bueno, eso es otra cosa muy destacable del cortometraje, que más allá de la magia que tiene la anécdota, o sea, esto... entiendo que vos, bueno, una persona encuentra este contestador, encuentra este audio, lo edita en audio. Ustedes conocen el audio. Y antes de decirte esto, creo que fuiste y lo constataste, fuiste a hablar con él, ¿no? Claro, porque cuando nosotros encontramos el audio tal cual se escucha en el corto. Sí. El corto está un poco reducido para que el corto no se hiciera eterno. Claro. O sea que hay más que hay mensajes. Es redundante o no es María Teresa, lo claro. Otro que hay en el contestador. Claro. Nosotros centramos la historia en María Teresa. Y cuando lo descubrimos dijimos, esto no puede ser tan bueno. Ni hablar. Porque el mérito acá es de María Teresa, no jodamos. El corto sí, está bueno, pero María Teresa es alucinante. Teresa, mérito, no María le quitemos Teresa. Mérito a Enrique cuando atiende, es como que nos aclara todo. No, claro, sí, Enrique es un desamorado, es un desastre. Es un desastre. Leí por ahí que en el contestador también está un mensaje del portero que había encontrado el departamento abierto de Enrique. Bueno, es un misterio. El audio original es un poco diferente, pero el final es todo... Hay como al principio otras cosas, pero el final es todo María Teresa. Entonces, como el final es todo María Teresa, dejamos eso y dijimos, el personaje es María Teresa, dejate joder. Ni hablar. Sí, ¿para qué vamos a meter otra cosa? Y después está toda esta interpretación de ustedes, que era lo que quería llegar, que tiene que ver con el arte, con el vestuario, con toda la tuneada que tiene el espacio y que le da forma a una María Teresa que se imaginaron ustedes. Muy bueno. Bueno, eso, no sé, digamos, ahí ya entra lo que yo tengo que aprender, digamos, como oficio del director. Por ejemplo, lo primero que pienso yo es, bueno, María Teresa está, era cómo filmar, porque primero tenés que pensar dónde poner la cámara, lo que en otro dibujo lo haces directamente. Claro. Y acá, no sé, a mí se me ocurrió que la cámara fija era mejor que varios, por ejemplo, otra idea era hacer un plano diferente por llamada. Ajá. O sea, ella sentada acá, ella así, pero no con la cámara fija. Y lo primero, a mí me pareció que cámara fija era mejor. ¿Por? Y porque así ella le hablaba a la cámara en vez de estar posando, ¿se entiende? Era como, no sé, pero son las decisiones que después, bueno, cuando funciona así te das cuenta que estuvieron bien. Ajá. Bueno, la verdad que sí, fue tremendo la repercusión. Es un cortometraje que desde lo artístico y lo cinematográfico ganó premios por eso. O sea, por suerte la viralización vino después y se explica de otra manera. Y entre todas las genialidades que te escuché... Ah, bueno, otra cosa que me pareció genial es el final cuando aparece Enrique y la luz de Dios. O sea, estéticamente las elecciones visuales que se les ocurrieron son buenísimas. Bueno, pero muchas gracias. Entre las cosas que descubrí que vos también, que tiene que ver con tu autoría, ¿puede ser que vos eras el que hacías los chistes del chicle bazooka y el horóscopo? Sí, en una del 96 a 2000, y me ayudaban otros historietistas. Me ayudaba Dani Deo, me ayudaba uno de los hermanos Parés. Ah, sí, los Parés Gustavo también. Gustavo Sala. ¿Gustavo Sala hacía los chistes de bazooka? Sí, él me Gustavo Sala estuvo guiones, acá y no nos dijo nada. Y no daba abasto yo, porque había que hacer 80 guiones en un mes. Claro, sale era un, que una que, o sea, eran esos trabajos que son hermosos, pero un quemadero de cabeza, entonces tenía que distribuirlo. Bueno, lo loco dirigía ahí a los, bah, los otros me mandaban los guiones y yo los iba, decía este sí, este no, qué sé yo, era un flor de trabajo. Claro, sí, bueno, es una de las historietas más leídas de la historia, sí, el chiste. Y había que hacer los horóscopos también. Y el horóscopo infaltable. Así que bueno, te agradecemos mucho esta entrevista que nos has dado. Bueno, y estamos muy contentos de ese trabajo que hiciste. Bueno, querido, muchas gracias a usted por llamar. Me encanta que le haya gustado a usted. Me encanta que le haya gustado a tanta gente, digamos. A mucha gente. Lo que te olvidar es decir, bueno, le gustó a todo el mundo. Y alrededor del mundo, porque viste que tiene muchas más vistas el de subtítulos en inglés, que eso claro, calculo yo. Claro, pasa mucho. Así que bueno, nada, gracias por llamar, chicos. Les mando un abrazo a todos. Un abrazo para vos. Chau, chau. Chau, suerte. Bueno, hablamos con el creador. Un capo. De la idea de juntar todas esas ideas brillantes en una única idea audiovisual muy buena. ¿Cuánto dura, más o menos? Dura que 8 o 9 minutos, si no me equivoco. Sí, y la verdad que esta cuestión de que en la que recaímos varias veces de la viralización, lo que para mí tiene de bueno es que se está difundiendo algo real, que tiene un trabajo artístico serio. Claro. Y está buenísimo. Y nada, es muy ingenioso. Y qué laburo, ¿no? Ajustar a toda una... Hacer visible algo que... Es re loco, se vio, pero aparte, yo por ejemplo, nos hemos juntado en mi casa y no estaba ni enterado, y vinieron y lo pusieron el mismo fin de semana en el que lo sacó Campanella, claro. No sé si en Twitter o en Facebook, qué sé yo, y quedamos todos alucinados, lo vimos, yo lo habré visto como 10 veces más, María Teresa, ni una sola palabra de amor, una historia, la historia de María Teresa... Y Enrique. Se lo recomiendo, posta, es muy gracioso. Si querés poner unas partecitas más. Si yo quiero escuchar, me quedé con la intriga zarpado. Poneme, avanzámelo por la mitad. Cuando aparece Enrique al final. Por aparte es buenísimo porque ella lo caga acá. Hay un momento en el que pobrecita está a punto de suicidarse. No se sabe qué le va a pasar. O sea, ella está súper enamorada y él cero bola. Sería una cosa así. Él no aparece. Y aparece al final como con una voz. Por favor, lo tienen, los que no lo vieron. Yo creo que de todos los que nos están escuchando lo vieron todos. Todos saben de qué estamos hablando. Mucha gente. Yo en este momento estoy mirando la cara de la actriz. Es una ambivalencia. Y es buenísimo. Venís a hacer una propuesta para volver y me pedís un toallón y una toalla. ¿Qué quiere decir eso? El tratamiento psiquiátrico que necesitas o psicológico o lo que sea, no me lo pedís concretamente, no lo propones concretamente. Es por si las moscas. y después la ausencia, ausencia, ausencia, ausencia, ausencia en toda mi vida. Y no amor, jamás. Ni una sola palabra de amor, ni una sola palabra de acercamiento. Ningún proyecto en común. Le gustaba ninguna responsabilidad por nada. No se sabe, todos tenemos una fantasía y fue una interpretación diferente, María Teresa. ¿Vos decís, ahora por qué? Respondeme vos. Para escuchar esta porque parte. Yo tal vez no tenga otra manera más que esa. Vos me generás eso. Enrique es un jodido. Oh, terrible. Yo creo que lo bueno también es que no saber qué es lo que pasa ahí. Y bueno, ese es el juego que propuso el niño Rodríguez con este cortometraje y que creo yo es una de las cosas que más lo hizo girar. (Risa)